pues se han visto más cínicos y más violentos que en muchos años, y no estamos en una guerra, no estamos en una guerra civil, pero tenemos una cantidad de ejecuciones, asesinatos políticos, presos políticos, presas políticas, que hablan, que son escandalosas, que hablan por sí mismas, es decir, no sé, un Estado fallido, sino una democracia fallida, porque el narcoestado está muy consolidado, según ellos. Y bueno, el día de hoy pues vamos a tener un poco de música, un poco de todo, y yo regreso en unos momentos más. Latinoamérica suena. Perú, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Colombia, también en México, la Semana por la Soberanía Audiovisual. Del 1 al 5 de septiembre, muestra de cine documental. 10 de agosto, cierre de convocatoria. Por el derecho a ver cine nutritivo, soberaniaaudiovisualmexico.wordpress.com. Desde San Cristóbal de las Casas, estás escuchando 99.1 Frecuencia Libre. Teléfono en cabina 967-1373-096. La vida es llena de cables, así digo yo, y nunca irreparables. La vida. Háganse un lado, que vengo enyervado. Háganse un lado. Que vengo bueno, ya estoy aquí de regreso. Yo soy 97 Soles. Estamos en vivo aquí en la 99. El teléfono en cabina es 044-967-1373-096. Nos pueden estar escuchando también en internet por nuestra página web www.frecuencialibre.info. Vamos a comenzar el día de hoy con un poco de todo, un poco de cine comunitario, un poco de música. Vamos a tratar de respetar nuestro horario. Aquí un poquito extraño, a veces muy riguroso, de 12:30 a 2, y a veces nos pasamos, a veces comenzamos un poquito más tarde. Y bueno, pues hay mucho que decir, muchas cosas relacionadas al cine documental, al cine comunitario. Justamente la semana de hoy estuvieron por acá, o andan por acá, los compas de Perú, de Tomate Colectivo, quienes presentaron esta semana, todavía no acaba la semana, presentaron algunos de sus trabajos en video, de cine comunitario, y presentaron el trabajo que realizan en Perú, un colectivo que trabaja la comunicación popular, y entre sus muchas actividades está el cine comunitario. Vamos a volver a pasar algunas entrevistas que estuvimos transmitiendo en días anteriores. Algunas no se han escuchado, algunas ya se escucharon, pero vamos a retomar esta entrevista que tuvimos en el encuentro de Video por el Cambio con los compas de Tomate Colectivo hace unos días. Para recordarnos qué onda con eso de Tomate Colectivo, y seguimos platicando de este tema. Ellos estuvieron presentando sus trabajos en el Foro Cultural El Paliacate, aquí en San Cristóbal de las Casas, y bueno, seguramente ahora andan por allá en los festejos de los caracoles, que comenzaron hoy, serán hoy el aniversario de las juntas de buen gobierno del EZLN en territorio zapatista, y pues a quienes les deseamos un muy, feliz cumpleaños, será, Un feliz aniversario, un alegre aniversario a las juntas de buen gobierno. Y desde acá, desde el programa de Sinestesia Radio. Y pues también creo que a nombre de todos los compañeros y compañeras de la 99.1 Frecuencia Libre, pues creo que también les deseamos que duren muchos años y que cada día sea mejor el trabajo que realizan las juntas de buen gobierno y se expanda esta idea de el gobiernos autónomos en muchos otros lugares de México. Vamos a entrar con la entrevista de los compas de Tomate Colectivo y para regresar aquí en vivo en Sinestesia Radio, otra forma de escuchar el cine, otra forma de ver la música. Yo regreso, soy 97 Soles, en un momento más estoy con ustedes. ¿Qué tal? Yo soy el Ratafat, yo soy del colectivo Tomate de Perú. El colectivo Tomate nace hace 3 años y un poquito más en un contexto de megaproyectos extractivos en Perú con mucha represión y con muertes, y un grupo de jóvenes vinculados a distintos espacios en un momento de indignación nos decidimos juntar para responder ante esto desde la capital, desde Lima, y lo que surgió en ese momento es hacer un mural con mensajes de solidaridad a las luchas, sobre todo la de Conga en Cajamarca, en Perú, y nos juntamos a hacer un mural con un mensaje de solidaridad. Esta elaboración del mural fue registrada en video y fue subida al YouTube, y esta fórmula funcionó, empezó a funcionar, a tener visitas, a tener compartidos, y llegó hasta personas importantes, digamos, ¿no? Nosotros desde entonces decidimos seguir haciendo murales, seguir registrando en video los murales, y en este transcurrir hemos adquirido prácticas más participativas en cuanto a la generación del mural, al desarrollo del proceso mural y al desarrollo del video, ¿no? Hemos aprendido hemos aprendido que es importante el proceso y no tanto el fin como el muro, de forma estética. También desde ese momento nosotros empezamos a acercarnos al video y decidimos autoformarnos en esa misma metodología, ¿no? Hacer video participativo, hacer video que involucre a las personas, y empezamos a hacer cortos documentales ya, ¿no? O sea, pasamos del mural al video y empezamos a hacer cortos. También en ese proceso nos pudimos acercar a los movimientos sociales y con los que nos solidarizamos al inicio. Pudimos viajar a la región norte del país, en donde está la minera Conga, en Cajamarca. Pudimos trabajar con ellos el mural como sistematización de un proceso. Hicimos una línea de tiempo en mural en donde marcábamos la lucha de esa región junto con las personas de la comunidad. También se registró en video, hicimos series documentales en torno a la violencia de la dictadura que tuvimos en Perú de Alberto Fujimori, y ese es nuestro acercamiento con el video y con el mural. Nosotros creemos que todas las personas estamos en la capacidad de dibujar, de pintar, de hacer video, de hacer comunicación. Y en este tiempo, en estos 3 años que llevan de experiencia, ¿cómo valoran el uso del video como una herramienta de formación y de concientización de la gente con la que trabajan? Sí, el video es una herramienta muy importante porque de principio tú te pones detrás de una cámara y tú tratas de captar imágenes del entorno, y en algún momento tú asumes una posición de observador, pero desde que tú adquieres una metodología participativa, tú te conviertes en parte de lo que está sucediendo en ese proceso. Más claramente, por ejemplo, nuestra experiencia con el movimiento antiminero en Conga fue que nos involucramos tanto en el proceso y nosotros cambiamos como parte del colectivo, nos genera un cambio, para empezar nosotros. Luego, la gente que participa en la elaboración mural o video y la gente que participa mirando los resultados, ¿no? Entonces nosotros creemos que el mural y el video sí son generadores de cambio, y es una herramienta actualmente con las tecnologías que son de muy fácil acceso, entonces su impacto puede ser verdaderamente transformador, ¿no? Porque es accesible. Sin embargo, bajo nuestra realidad hay sectores rurales en las que es imposible tener un acceso a los canales que nosotros habitualmente tenemos para difundir, y también hemos aprendido en este interín que hace falta diversificar los canales. Entonces, por ejemplo, hacer proyecciones en la calle o ir conversando con otras disciplinas como fanzine, como radio, por ejemplo, ¿no? Nosotros creemos que es muy importante autoformarnos, porque creemos que todos podemos hacerlo si las academias lo que hacen es enmarcarte en un método, enmarcarte en un discurso, y cuando tú te autoformas eres muy crítico a todo eso, ¿no? Y bueno, ahorita estamos en un encuentro de Video para el Cambio, y ¿qué te parece que ha sido la experiencia con esto que hemos tenido en estos días? La experiencia es muy importante para nosotros como colectivo pequeño, que no venimos de una formación audiovisual, es nuestro primer encuentro. Por un lado, mucha satisfacción de haber sido considerados, ¿no? Haber sido vistos así como un puntito muy chiquito. Y segundo, que hay gente que viene haciendo un montón de cosas interesantes, de las que aprendemos nosotros, de las que vamos a llevar a nuestros colectivos, amigos allá, ¿no? Como lecciones. Y es interesante lo que se ha planteado en estos días, porque nosotros hemos casi volteado la agenda y nos hemos puesto a trabajar en cosas concretas que creemos nos van a ayudar a vincularnos entre nuestras luchas, entre nuestros esfuerzos, y cumplir nuestros objetivos, aunque chiquitos, pero ahí. Latinoamérica suena. Perú, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Colombia, también en México, la Semana por la Soberanía Audiovisual. Del 1 al 5 de septiembre, muestra de cine documental. 10 de agosto, cierre de convocatoria. Por el derecho a ver cine nutritivo, soberaniaaudiovisualmexico.wordpress.com. Bueno, pues como escuchamos a Ratafat, eso es más o menos lo que es el Tomate Colectivo, y un poco esta experiencia que tienen desde Perú, que vinieron a compartirla acá en México, primero a la Ciudad de México, después estuvieron por Ayotzi, y pues esta semana andan por acá en San Cristóbal de las Casas. Y ahora, justo en estos días aciagos, como diría los escritores, en estos días tan oscuros, tan llenos de sangre, tan llenos de dolor y rabia, y también tan llenos de esperanza, pues la comunidad cinematográfica, no frente a los crímenes sucedidos, o sea, los brutales asesinatos y el cínico encubrimiento de todas las autoridades de gobierno, sobre todo las de la Ciudad de México, que muchos creían que eran muy democráticas, pues la comunidad cinematográfica, no, digamos, también hay una carta que quiero leerles, que es una convocatoria que hicieron en la semana los directores de El Alcalde, esta película que muestra a uno de los de un personaje de Nuevo León que fue alcalde, que es muy particular, es una película bastante interesante, y les quiero leer un poco más o menos el sentir de una buena parte de la comunidad cinematográfica, que se plasmaría sobre todo de la comunidad cinematográfica, el cine documental, el cine de no ficción, no solo, pero se las quiero leer porque es parte de lo que pues este programa aborda, ¿no? El cine documental y sus diferentes cosas, es decir, no solamente son películas, no solamente son asuntos que se ven en el cine, sino todo lo que hay alrededor de ello y las propias acciones que hace la comunidad cinematográfica, de cine documental, de cine no ficción. Y bueno, a la letra dice así. Es una carta que se llama Convocan directores del alcalde a pedir justicia por los 5 asesinados. Y dice, por Emiliano Altuna y Carlos Rocín. Buenas noches. Ustedes aportan gran parte de la experiencia que esta película propone, los pensamientos y sentimientos del espectador, contradictorios o no, que esta película intenta descubrir en su interior con gran parte del debate que estamos proponiendo. Estuvo hecha y con ese fin seguimos mostrándola, para que no seamos meros espectadores de nuestra realidad, que la reacción de cualquier orientación filosófica y por ende política sea algo que el público se acerque a encontrar dentro suyo, que la reflexión evolucione en acción que transforme y mejore su posición ante la realidad. Tarea difícil en estos tiempos, pero al parecer es ineludible si hay deseo de cambio. En lo personal nosotros anhelamos el cambio. Un proceso de construcción de un país mejor es nuestro deseo. Para todos los que habitamos y amamos esta tierra tan, en todo sentido, rica y grande. Ningún actor social dentro de las instituciones de gobierno nos está proponiendo ni un plan ni una idea para sanar este río de sangre e indolencia. Es desoladora la negación sistemática de los que pretenden representar a la trágica e irrefutable realidad de los casi 30.000 desaparecidos recientes. La negación sucede tanto en campañas electorales como en los foros y edificios que construimos y sustentamos para gobernarnos. También es desoladora la falta de atención gubernamental a la escalofriante cifra oficial de más de 90% de impunidad, o sea, a la casi absoluta falta de un servicio de justicia para nuestros ciudadanos. No nos hablan de los más de 100.000 muertos, según cifras oficiales, de esta irracional guerra por la que ninguna mayoría votó. La ejecución extraordinaria en su planteo es su planteo de guerra. Es lo más inteligente que pueden entregarnos para solucionar este problema. Estos gobernantes son, como mínimo, ignorantes, negligentes de lo que está generando esta falta de justicia para los ciudadanos y para el futuro de la sociedad. Así, la tragedia de esas dimensiones. Si usted siente que nadie controla nada y que la barbarie es lo más avanzado que este sistema viene a ofrecernos, probablemente está en lo correcto. Quizá también por eso convivimos, por lógica añadidura, con ejecuciones violentas y denigrantes de nuestros ciudadanos, de nuestros periodistas, de nuestros defensores de los básicos derechos humanos, de los que nos muestran justamente nuestros defectos para que podamos transformarnos y ser mejores, más humanos. Desapariciones y asesinatos, de eso se compone, por negligencia o complicidad, nuestra realidad. De construcción social y de justicia propuesta por los poderes institucionales y fácticos. Esperamos sinceramente seamos nosotros los que empecemos a proponer y accionar otro proceso de construcción social codo a codo a nuestros ciudadanos, basados cada vez más en la noción y respeto a la justicia social, cercanos a todos nuestros compatriotas que, al igual que nosotros, sufren la indolencia perversa de la injusticia en todas sus formas. Gracias otra vez a DocsDF por seguir proponiendo estas proyecciones y el debate. Esta carta es una carta que los directores envían porque justamente dentro de las actividades que ha venido haciendo un grupo de cineastas en la Cineteca Nacional, en la capital de México, son desde la masacre y desaparición golpes y negligencia, este crimen de estado de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, pues una parte de la comunidad cinematográfica se dio a la tarea de promover proyecciones de cine en la Cineteca, con sobre todo con la demanda de justicia y la aparición con vida de los 43 estudiantes,

Spisilk opoheltik, spisilk beheltik. Pechere lakchay, nkoch pechere lakshumbal. Skotolali, kopta kutik, chug amtelak kutik. Yowan wan bila baikra kumieska, yowan wanaiklaban ka kumieska. Betek madeket, betek patna de wahonen. Todas nuestras voces, todas nuestras luchas. Seamos el medio, tomemos los medios. Desde San Cristóbal de las Casas, está usted escuchando 99.1 Frecuencia Libre. Canta al mismo tiempo. Bueno, ya estoy aquí de regreso. Hablando justamente del asunto del cine y de la acción participativa, voy a ponerles otra de las entrevistas que ya también les habíamos puesto hace dos programas, la entrevista que habíamos tenido con Víctor de Río 40 Caos de Brasil, uno de los colectivos que también estuvo ahí en el intercambio, bueno, en el encuentro, ¿no? Y que bueno, Río 40 hace cosas bastante interesantes también utilizando el video o el cine comunitario como una herramienta de información, de contrainformación, de transformación, que es algo que es muy interesante, junto con muchas otras gentes con las que nos encontramos allá. Y bueno, justo por lo que él dice, un poco una realidad es bastante desconocida, pero muy similar a la mexicana, la de Brasil, pues es que nos parece un poco que combina esta idea del cine comunitario y medios libres, un poco algo mucho que tiene que ver con lo que hacemos aquí en la 99 y pues con lo que hago yo en particular, ¿no? También. Entonces, los voy a dejar con la entrevista, es una entrevista también creo que bastante interesante, conocer lo que está haciendo la gente, los colectivos en otras latitudes de América Latina, sobre todo eso. Había más experiencias, no solo de América Latina, pero bueno, vamos a dejarlos ahorita con esto, que es una entrevista con Víctor de Río 40 Caos. Yo regreso aquí en vivo, estamos en la 99.1 Frecuencia Libre en su programa Sinestesia Radio. Yo me llamo Víctor, soy de un colectivo que se llama Río 40 Caos y nosotros trabajamos con video, talleres, con mapeo, expresiones culturales en Río de Janeiro y un poquito también por otras ciudades en Brasil. ¿Cómo es que ustedes llegan a esta cuestión de utilizar el video para en una lógica de transformación social? Bien, nosotros empezamos trabajando también con el movimiento de Radio Libre. Y desde ahí empezamos a manejar la cámara y hacer videos y también mucho con la cuestión de la educación popular. Entonces, un poco de lo que empezamos haciendo era hacer lo que llamamos de educomunicación, que es mezclar el tema de la educación popular con el tema de la comunicación y trabajar así con los chicos, con la gente que vivía en la calle, más bien compartiendo los equipos, compartiendo el lenguaje audiovisual y todos los lenguajes de la comunicación para acercarnos de la gente que estaba ahí acerca de la radio y los chicos que no tenían como coisas que fazer e passavam todo o tempo na calle. Então, nos tocava mirar o vídeo como mais uma ferramenta de aproximação, mas bem como chamamos ferramentas que nos construem espaços de convivência, espaços de aproximação com a gente, de identificação, de disputa de memória. Então, basicamente, trabalhamos o vídeo com a intenção de confrontar a versão oficial de los medios de comunicação e também poder compartilhar com as comunidades e com outros grupos outras miradas de la realidad, no más. En ese entendido, entonces hay una necesidad de, digamos, de contradecir la versión oficial de lo que sale en los medios en las zonas donde ustedes tienen presencia. ¿Cómo miras el esfuerzo que ustedes han hecho en ese tema de coberturas, de medios libres? Más bien que contradecir, nosotros entendemos como una confrontación, como una acción de confrontar la versión oficial, porque igual sabemos que lo que dicen es mentira, lo que dicen es falso. Entonces es construir una comunicación que sea alternativa, pero que también tenga legitimidad, que tenga respeto y que tenga... e que mire a la cuestión de la comunicación popular, la comunicación libre, como algo en serio, o sea, hacerlo serio, hacerlo con responsabilidad de llevar información a la gente y compartir una versión que no sea la versión oficial, porque igual lo que hacen los medios de comunicación más bien es transformar su versión en una verdad universal. Entonces, disputar los medios, disputar la comunicación, es también reivindicar el derecho de poder también uno contar la historia que vive, y cómo ve la realidad. Entonces, nosotros creemos que nos articulando con la red, sobre todo redes que están en nuestro territorio más bien en Latinoamérica, Caribe, así como estamos haciendo acá en el DF, en México, es lo que nos retroalimenta, porque, como sabes, hacer comunicación libre es muy difícil, tenemos muchas dificultades, es precario, no tenemos financiación, estamos siempre dando, como dice el compañero, dando con el martillo en la mano. Entonces, toca hacerlo junto, toca hacerlo en red para que nos miremos, para que nos encontremos, para que nos identifiquemos. Entonces, lo que hacemos es básicamente producir los contenidos junto con la gente, compartiendo la cámara, compartiendo los equipamientos, porque igual somos de barrios, también somos de zonas de suburbio en Río de Janeiro, y nos articular con la red para que así se pueda difundir la idea, que se pueda difundir otras miradas y también nos acercamos de compañeros y compañeras que hacen lo mismo y a veces se quedan ahí como cansados de hacer lo que hacen por la dificultad que tienen. Entonces la búsqueda es de aproximación, usar el video para compartir solidaridad, para compartir sentimientos, para mirar la gente cara a cara más bien. En ese sentido, ¿cuáles son las alianzas que han encontrado para poder formar a gente que pueda sacar información en video, que pueda producir en video y que, digamos, tenga pues las herramientas necesarias para poder hacer el trabajo? Nosotros trabajamos mucho con movimientos sociales, sobre todo los movimientos de favelas, porque en Río tenemos el tema de los barrios, que llamamos favelas, que es básicamente la gente que construyó sus casas en las montañas, porque no había otro lugar donde se podía morar, si vivir, y construyeron sus casas en las montañas y hicieron las favelas, y son como barrios que ahora están dominados por los narcotraficantes, ahora dominados por el poder policial. Entonces lo que hacemos es hacer articulación con los movimientos así más de base posible, porque igual ahí estamos, ahí empezamos nuestra articulación, nuestra militancia política se empieza ahí, desde el barrio, reivindicando el derecho a la cultura, porque nosotros vivíamos en un barrio que no había muchas expresiones culturales. Entonces empezamos buscando eso, y nuestras alianzas son los movimientos. Trabajamos mucho con los movimientos de indígenas urbanos, porque en Río hay todo un tema de indígenas que viven en el espacio urbano y que también reivindican practicar sus culturas, sus expresiones, sus tradiciones religiosas, ancestrales. Entonces trabajamos mucho con esas alianzas, con grupos independientes, básicamente, con colectivos independientes de medios libres, colectivos de activistas que actúan en favelas, también los grupos de indígenas, la gente que vive por, que lucha por el derecho a la vivienda, todo el tema de que pasó en 2003 en Brasil, por ejemplo, la gente que hacía, estaba haciendo las protestas por cuenta de del precio del pago de transporte y principalmente por los mega eventos internacionales que nos metieron ahí los gringos, ¿no? Nos llegaron con un montón de eventos deportivos diciendo que, ah, no, vamos a traerle desarrollo para el territorio y lo que vimos fue el aumento, cada vez más el crecimiento de la represión, del desplazamiento. Fueron, por ejemplo, para el Mundial, fueron 270,000 personas desplazadas de las favelas hacia cerca del centro. Entonces, nuestras alianzas son siempre con los grupos y comunidades que están más vulnerables. Nosotros acostumbramos decir que trabajamos mejor en el escenario de crisis. Entonces, ahí hay un escenario donde toda la cooperación social así más institucionalizada no quiere meterse porque es un barrio violento, porque la banda no es institucionalizada. Ahí no, ahí son los que queremos, son con quien nos movemos y donde nos metemos. Cuanto menos institucionalidad y burocracia para mover los procesos, mejor trabajamos, mejor compartimos, mejor convivimos con la gente. Entonces, nuestra misión nada más es que nos apropiáramos de los medios de comunicación, aprender cómo usarlos para que construyendo metodologías, mirando la cuestión de la educación popular, podemos facilitar el acceso a otros compañeros que vivieron otros procesos históricos de acceso a la cultura. Entonces, básicamente, nuestras alianzas son lo que están ahí sufriendo día a día la represión del capital transnacional. Y ya por último, ahorita estamos en un evento aquí en la Ciudad de México, Video para el Cambio. ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo lo valoras estos dos días de trabajo? ¿Qué de positivo estamos encontrando? No, el encuentro acá en México con toda la banda de Medios Libres fue así como emocionante, porque muchos ya les conocía por mirar los videos en la internet o también de intercambiar informaciones por chat y compartir cosas que hacemos y conocer la gente personalmente y poder charlar cara a cara es lo que más estimamos, lo que más buscamos, porque como les dije en el comienzo, nosotros trabajamos con el concepto del audiovisual que regenera espacios de convivencia, que regenera aproximación. Entonces, que la comunicación que hacemos nosotros, que los esfuerzos que hacemos para confrontar los medios oficiales, que eso nos aproxime, que eso nos acerque, que eso nos ponga cara a cara, porque la posibilidad de intercambiar experiencias como hicimos acá en estos dos días, el algo que toca a uno y que cuando vuelve a su ciudad llega como con más ganas de hacerlo, con inspiración nomás. Entonces, lo que puedo decir del encuentro es que estoy realizando un sueño de estar en México, porque soy un entusiasta de las expresiones de las luchas sociales en el campo, más bien el zapatismo, mejor diciendo, y siempre me tocó conocer la historia, porque siempre a nosotros llega la insurgencia que tiene el pueblo mexicano, y eso es muy inspirador para nosotros. Entonces yo estoy trabajando, pero estoy en fiesta, porque estoy acá con gente que hace lo mismo que yo, y una gente muy sensible, muy amable, y nos recibieron muy bien toda la banda de acá de México. Entonces, lo que puedo decir nomás es mandar un saludo a toda la comunidad que escucha la radio y decir que es una inspiración saber que hay medios libres que están dedicados a apoyar la lucha de los pueblos, más bien las luchas indígenas. Y también poder decir que la mensaje que sacan ustedes desde Chiapas, desde San Cristóbal y de las comunidades indígenas que están resistiendo, están nos tocando, están llegando para nosotros en Río. O sea, nosotros en Río de Janeiro estamos hablando mucho sobre el autogobierno, sobre zapatismo, sobre las experiencias que han construido los caracoles. Eso nos sensibiliza mucho y bien, yo creo que este es el proceso de aprendizaje que tienen los medios libres, la capacidad de nos acercarnos y nomás intercambiar experiencias y nos solidarizarmos, porque lo que vemos cada vez más el aumento de la represión. Entonces nos toca también aumentar la resistencia y aprender sobre todo con los pueblos originarios que están ahí como hace mucho resistiendo. Desde San Cristóbal de las Casas estás escuchando 99.1 Frecuencia Libre. Teléfono en cabina 967 1373 096. Puedes contactarnos por correo electrónico a radio99.1@gmail.com. También puedes consultar nuestra programación en internet www.frecuencialibre.info. Esa fue la entrevista con Víctor, de Río 40 Caos, de Río de Janeiro, Brasil. Pues dice cosas bastante interesantes acerca de los medios libres y del uso del video como una herramienta, ¿no?, de comunicación, información y construcción de comunidad. Ese es uno de los temas, asuntos que nos traen a cuenta. Hablábamos hace un momento acerca, bueno, les leía hace un momento la carta que enviaron los directores de la película El Alcalde, y pues dentro de estas conversaciones acerca de los festivales y tal, salió un artículo hace poquito en una revista icónica, se llama, Es un artículo muy breve de Abel Cervantes, y que habla y la intitula Exceso de Festivales, primeras notas sobre los festivales de cine. Y lo que él enfoca es un poco a la crítica, criticando a los festivales de cine y de música, un poco en la línea donde, pues bueno, estos festivales no generan, desde su punto de vista, una audiencia más constante, sino como él lo dice, ¿no? En México el fenómeno es como más hacia producir un producto cultural semejante a una mercancía, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de él, esta de alguna forma elitización, ¿no?, de los festivales de cine, donde solo puedes ver cine de autor en la Cineteca o solo puedes ver ciertas películas independientes en el Festival Internacional del Cine de la UNAM, en el FICUNAM, y que estos festivales, estos y muchos más, Ambulante y otros más, no llegan fuera de los circuitos de consumo, digamos, convencional del cine. Es decir, un poco él termina su artículo haciendo el cuestionamiento de, les voy a leer tal como él lo presenta, él se refiere al DF, pero eso lo podríamos llevar a cualquier estado del país, en sus municipios o en sus más empobrecidos o a sus colonias más empobrecidas, donde él termina su nota diciendo, ¿cuáles de las películas de la muestra, está hablando de la Cineteca, por ejemplo, se presentan en foros de la delegación Iztapalapa, Gustavo Amadero o Iztacalco? Y ese es uno de los cuestionamientos a casi todos los festivales de cine, en esta idea del mainstream del cine documental también, en la que pues la comunidad menos importante o la población menos importante es la que está fuera de los centros de las ciudades, ¿no? Es decir, aquí mismo en San Cristóbal, el Festival Internacional de Cine, Ambulante y todos los demás, y muchas veces nosotros lo hacemos, se concentran en esta cadena, en uno de los monopolios de cine, que supo comprar muy bien el producto y venderlo mejor todavía, Cinépolis. Estos festivales de cine que hicieron pactos con Cinépolis, que están condenados un poco a la dinámica del mercado Cinépolis, ¿no? Y entonces, bueno, pues es allá, ¿no? Y si no, pues es en pequeños foros muy concentrados, muy centralizados, y pues nunca llegan ni a la hormiga, ni a la malla, ni al santuario, o sea, no llegan a ninguno de esos barrios, a Santa Catarina, no llegan a ninguno de esos barrios. Y a veces nosotros también, en un afán también autocrítico, quienes programamos muchas de las películas de cine comunitario o de cine documental o cine de no ficción, pues también a veces, muchas veces, por la facilidad, por el bajo nivel de complejidad, o a veces también por la ausencia de apoyo de mismos colaboradores, de gente del que está en esta promoción, o desinterés, definitivamente, no sacamos las producciones o las proyecciones más allá de los foros ya conocidos, ¿no? Donde se concentra una audiencia muy determinada, es decir, sabemos a qué público va a asistir si proyectamos una película en el Paliacate o en el Kinoki o en el Guapaní. Es decir, la mayoría van a ser no chapanecos, no de San Cristóbal, no indígenas, etcétera. Y no es porque no es porque cerremos la propuesta de cine a solamente a lo local, ¿no? Es decir, sí hay, yo por eso digo que es a una especie de autocrítica, ¿no? Que hago en voz alta, en la que pues nos suscribimos a, digamos, a esta otra dinámica de elite, ¿no? O de exclusión. No son tan intencionales, intentan ser acciones y gestiones buena onda, pero terminan alimentando esta dinámica de exclusión, ¿no? Es decir, se proyectan películas, se proyectan contenidos que consideramos muchos de nosotros muy relevantes, que conozca la mayoría de la población, sobre todo la que está fuera de los de la parte céntrica, los que no tienen el consumo en la parte céntrica, porque dentro de la parte céntrica pues están los vendedores de chicles y etcétera. Estaban los compañeros, por ejemplo, de cine callejero, ¿no? En San Cristóbal, que estaban haciendo sus proyecciones y que me parece un muy buen trabajo el que están haciendo, o el que estaban haciendo, hace mucho que no lo hacen. Y lo que están haciendo también en Ocosocuautla, ¿no? Que son llevar el cine hacia las plazas públicas. Siguen siendo las plazas públicas centrales, centralizadas, es decir, el centro. Es decir, seguimos haciéndonos demasiado visibles en el centro. Y los barrios y colonias, pues donde realmente es donde se concentra la mayor cantidad de población que migró dentro de Chiapas, es decir, de los municipios de Los Altos, pues esos no les llega, ¿no? Y lo que les llega son un montón de películas, y digamos a ellos están sujetos a la programación de la televisión, que es más que pésima. Y lo que puedas consumir en el mercado de las copias, ¿no? Entonces, pues bueno, valga como autocrítica para todos los que promovemos el cine de no ficción, el cine documental o el cine, ¿no? En general, que nos falta todavía hacer mucho, y por eso queremos y apoyamos esta iniciativa. Latinoamérica suena. Perú, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Colombia, también en México, la Semana por la Soberanía Audiovisual. Del 1 al 5 de septiembre, muestra de cine documental. 10 de agosto, cierre de convocatoria. Por el derecho a ver cine nutritivo, soberaniaaudiovisualmexico.wordpress.com. Desde San Cristóbal de las Casas, estás escuchando 99.1 Frecuencia Libre. Teléfono en cabina 967-1373-096. Cocorococo, cocorococo, cocorococo, cocorococo. La gallina hermosa vive de una sola cosa, vive de una sola cosa. Bueno, estamos regresando. Pues como les decía, bueno, apoyamos la Semana de la Soberanía Audiovisual y pues acá les hacemos una invitación a que se sumen a Comanilel, a Promedios y a Kinoki. Estamos ahorita promoviendo, tratando de organizar la primera Semana de Soberanía Audiovisual y nos gustaría mucho poder contactar con procesos en los barrios para llevar el cine comunitario, el cine hecho en América Latina hacia algunos lugares, hacia algunos espacios que podamos construir, estos otros espacios de proyección del cine, sobre todo del cine documental, cine comunitario, cine no ficción. Y ya veremos si el otro cine, el cine de ficción, hay muy buenas producciones, hay muy buenos trabajos que casi nunca pasan por los cines comerciales. Bueno, tenemos una entrevista más que esa sí no la hemos programado en ninguno de los programas anteriores. Hay otra cosa que les quería decir, pero se los voy a decir después de la entrevista. Antes de eso, les quiero recordar que ahora, digamos, si ustedes se acaban de enterar de lo que pasa en el país apenas la semana pasada con el crimen cometido contra cuatro mujeres y un hombre, él era fotorreportero, Nadia era chapaneca, y una chica colombiana, que es todo un misterio, que están ahí enredando la historia de forma terrible las autoridades intencionalmente. La compañera Alejandra, que era la encargada de hacer la limpieza en la casa, que iba a nacer su nieto, que tenía hijos, que era mujer, madre soltera, otra joven estilista que estaba estudiando para ser estilista profesional. Con ese crimen, mucha gente se entera, muchos ya sabíamos, muchos le venimos dando seguimiento, de que está sucediendo algo terrible en el país. Bueno, hay un documental que produjo Artículo 19, una ONG que está enfocada a defender derechos de la libertad de expresión y acceso a la información. Y usted puede buscar ese documental que se llama Estado de Censura. Y es un documental que puede encontrar en la web. Y que es sobre la violencia contra la prensa en México. Documenta, ellos ya habían hecho un primer corte hace algunos años, que se había presentado también por la web, libre acceso al público, siempre y cuando tenga internet, por supuesto, en el que, bueno, dan cuenta de cómo está el fenómeno de la violencia contra la prensa en México, ¿no? Y pues son entrevistas muy relevantes, una realidad muy descarnada, muy dolorosa para el país, ¿no? Si usted tiene chance, tiene posibilidad de mirarlo y escucharlo para un poco entender más cómo están las cosas en este país, pueden buscarlo en internet. Se llama Estado de Censura, ¿no? un documental de Artículo 19. Lo que les estaba diciendo era esta cosa que les voy a poner la siguiente entrevista. Esta entrevista es un poquito más, ¿cómo decirla? Me agrada mucho porque también tiene que ver con el asunto esa Carolina, una compañera de Argentina, del colectivo La Tribu, que La Tribu es una radio comunitaria hermana de Argentina. que también tiene un trabajo audiovisual de reciente creación, de reciente elaboración. Y bueno, pues aunque no es, o sea, aunque está muy relacionada a la radio, pues la quiero poner porque pues también es una radio hermana, ¿no? Desde Sudamérica. Y bueno, pues nos va a platicar un poco Carolina qué es lo que hace la tribu, ¿no? Y cómo es esto que algunos conocen, otros no, otros desconocen y otros desconocerán porque no escuchan Sinestesia Radio. Yo soy 97 Soles, estamos aquí en vivo en la 99.1 Frecuencia Libre y vamos a ponerles la entrevista de Carolina de la tribu y yo regreso en unos momentos más para continuar aquí en vivo. Bueno, hola, yo soy Carolina de la tribu, de un colectivo de comunicación de Buenos Aires, Argentina. Bueno, eso, como decía, la tribu es un proyecto re amplio. Al principio empezó como una radio comunitaria y ahora se sumaron más proyectos. Y la radio, eso, funciona en la ciudad, en una casa, y empezó hace 26 años. Y es un proyecto eso que busca la transformación social desde la comunicación, digamos, desde tanto la radio como lo audiovisual, como lo cultural. Tenemos un espacio en la casa, funciona un espacio cultural. Y me olvidé la pregunta. Bueno, están haciendo audiovisual. Originalmente la pregunta era la importancia de la... o sea, cómo ustedes en estos 25 años, cómo han visto la importancia de tener una radio comunitaria en localmente. Y primero esa, y luego te hago las... Bueno, la importancia es la comunidad, comunicarnos con la comunidad, que la comunidad construya con nosotros, generar organización, generar movilización e invitar a la acción, o a construir ese mundo que todos queremos diferente a este. Esa es la importancia que yo veo. Comunicarnos para organizarnos. Y han incursionado en el audiovisual. ¿Cómo es que vienen trabajando la parte audiovisual? ¿Y cuál ha sido, digamos, como un ejemplo de logro, de cosa positiva que han tenido en el audiovisual? ¿Cómo lo han recibido la gente quien lo hacen? Bueno, eso, lo audiovisual es una de las partes del proyecto grande, que es un proyecto político comunicacional. Entonces todo el tiempo articulamos con la radio, elegimos los temas entre todos, sí, como la agenda que queremos tratar. Las decisiones las tomamos entre todos en una asamblea, y después de ahí la radio trata los temas como él lo elige y la audiovisual también como quiere. La verdad que nos fuimos como renovando en las formas, en los temas que elegimos, en eso. Nada, es como una unión con la gente con la que la producimos, ¿no? Solo los que hacen radio a veces hacen audiovisual, los que hacen audiovisual también colaboran en la radio. Y la verdad que está buenísimo porque nos conectamos con un montón de proyectos, trabajamos en red con un montón de organizaciones, como también trabaja la radio. Y no sé qué más. Y ayer estábamos platicando un poco de cómo es la experiencia. Y yo te preguntaba a través de cómo es que toman las decisiones, me lo estás diciendo, pero es una asamblea, ¿no? Es lo que me decías, es una asamblea. ¿Y cómo es que uno forma parte de la asamblea? Porque eso me parece muy interesante. Hay algunos que tienen como establecidos ciertos mecanismos que tienes que cumplir, pero ¿cómo es que uno en la tribu dice, bueno, cómo entro a la asamblea? Bueno, en realidad hay mucha gente que participa del colectivo en general, como de la radio, de lo visual, que ayuda y que está cada tanto, pero el grupo fuerte es la asamblea, que seremos unos 40 personas, que no tiene que tener ningún requisito para estar, solamente tener ganas y bueno, y aportar como trabajo voluntario, digamos. Si yo me interesa la tribu, me acerco, participo, ayudo en algún proyecto u otro, y al tiempo, si veo que me interesa comprometerme un poco más, me propongo y digo, che, yo quiero formar parte de la asamblea, ¿qué les parece? En esa asamblea se decide, se vota si tienen ganas de que yo participe o no, y al la siguiente ya empiezo a participar. En general suele pasar que muchos que, no sé, tienen un espacio de radio, van conociendo el colectivo, se van interesando en aportar más en una parte o en otra, y ahí van entrando. Yo, por ejemplo, entré porque me llamaba la atención el trabajo audiovisual que tenía la tribu, y me quise comprometer un poco más, porque no es participar en el colectivo no es solamente salir a filmar y editar y qué sé yo, sino eso, sentarse horas a discutir, a charlar. Es un proyecto político como a grande, digamos, con más ambiciones, más que solo tomar decisiones de lo visual o de lo audiovisual, o de lo radio en ese caso. Necesita como un compromiso importante. Latinoamérica suena. Perú, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Colombia, también en México, la Semana por la Soberanía Audiovisual. Del 1 al 5 de septiembre, muestra de cine documental. 10 de agosto, cierre de convocatoria. Por el derecho a ver cine nutritivo, soberaniaaudiovisualmexico.wordpress.com. Desde San Cristóbal de las Casas, estás escuchando 99.1 Frecuencia Libre. Teléfono en cabina 967-1373-096. La vida es llena de cables, así digo yo, y nunca en parables. La vida. Bueno, pues esa fue Carolina, de La Tribu, del colectivo La Tribu de Argentina. Y bueno, creo que con esa concluimos todas las entrevistas. Ahora sí creo que ya presenté todas las entrevistas que habíamos rescatado. Sí, creo que sí. O no. O me faltan los del Ojo al Sancocho, creo. No estoy seguro, es que creo que como no pudimos grabar los dos programas anteriores, pues ya se me fue un poco el avión de si sí o si no, si la puse, si no, si la pongo otra vez, o qué, o sí, o qué, o cómo, o qué. Mientras decido si la pongo o no, les voy a dejar con una canción que espero que suene bien. Porque esa es una canción que hicimos, bueno, no, nosotros no la hicimos. Nosotros, como Proyecto Sinestesia, fuimos a grabar Marco, Chofi y yo mismo. Fuimos a grabar a un cuarteto que se convirtió en quinteto, de son jarocho, que viven acá en San Cristóbal. Que de momento está en una pausa, ¿no? Porque hay una situación de vida que está sucediendo, que está por suceder, en la que una de las integrantes de Son 4 pues está un poco en atendiendo más esa situación de vida que tocando, porque pues ya no está en condiciones para andar tocando en los bares. Bueno, la cosa es que nos fuimos a hacer unas grabaciones en video, porque el proyecto Sinestesia, como les decíamos el otro día, Sinestesia Radio es una parte de Proyecto Sinestesia, que Proyecto Sinestesia es también esta otra parte, que es hacer videos con músicos, intervenciones musicales, palomazos audiovisuales musicales, ¿no? Con músicos que están aquí, que son locales o que están de paso y que se apuntan para hacer un videíto y soltarla a la internet y que ande rolando. Y entonces con ellos grabamos dos canciones, filmamos dos canciones. Una primera que se llama Chiles Verdes, su versión de Chiles Verdes, que está muy buena. Y otra que se llama Mi Jarana. El video de Chiles Verdes ya está en línea, ya está en la red. Pueden buscar Alcantarilla de Barrio o Proyecto Sinestesia y lo van a encontrar. Va a ser muy difícil que lo encuentren por Son 4, por el nombre de la banda, porque pues, es su primer video, ¿no? En forma, entonces pues, La verdad es que el señor Google no lo encuentra tan fácil. Cuando no tienes historial en internet, pues no es de las últimas cosas que contempla internet. Pero pues yo les voy a poner la canción a manera de estreno mundial, ¿no? Sí, grabado, porque en teoría también supone que están que lo tienen grabado para la producción de su disco, ¿no? Un disco que van a sacar los de Son 4 algún día, en algún momento, y que aquí mismo, pues, si nos enteramos a tiempo, les avisaremos cuándo lo van a dar a conocer. Entonces las voy a dejar mientras con la pieza de Los Chiles Verdes de Son 4, Son Jarocho. Yo regreso en unos momentos más aquí en cabina. Estamos en vivo en la 99.1 Frecuencia Libre. Este es su programa Sinestesia Radio. No, a ver, espérate. No se escucha nada. No se escucha nada. A ver, vamos a intentarlo nuevamente con otra cosa. Vamos a intentarlo ahora de otra forma. Y parece que la grabación que tenemos aquí en archivo no nos muy jaló, ¿no? Así que habría que ponerla en otro en otro formato, que la vamos a jalar desde el propio video para que se escuche por acá. Bueno, y en lo que se acomoda, comienza y toda la cosa, porque pues, el video tiene toda su introducción. Y pues les recuerdo un poco que el Sinestesia Radio, como proyecto Sinestesia, pues también tiene esa cosa de la producción de audiovisual, ¿no? Y en una lógica más de trabajo colaborativo o de palomazo audiovisual entre músicos. Las personas que hacen música y pues algún grupo de apuntados que hacen video, que les gusta la música o que les gusta el video, y entonces es una iniciativa que es abierta así a quien se quiera apuntar, quien quiera participar. No hay ningún compromiso de nada más que al que se comprometen de ir a grabar, ¿no? El día que hay que ir a grabar, pues entonces, pues eso sí, y pues hacerlo lo más divertido y lo más chido posible. Pero es un esfuerzo abierto, no hay así como, no es una organización propiamente, es un juntarnos para hacer cosas en audiovisual con sobretexto de la música. Bueno, yo los voy a dejar ahora sí con Chiles Verdes de Son 4 y regreso aquí con ustedes a la 99.1 Frecuencia Libre. Soy pájaro ruiseñor. Les voy a poner otra, ¿no? Totalmente diferente. Esta que les voy a poner es una canción de María Moctezuma, una chava también del sureste, pero de allá de Yucatán, que tiene un trabajo bastante interesante a nivel musical. Tiene una voz impresionante, una lírica también muy, muy buena, y es de estas músicas compositoras independientes que pues nos gusta mucho promover aquí en Sinestesia Radio, ya que digamos en Sinestesia Radio tenemos la política de tratar de utilizar lo menos posible a músicos, o de involucrar en nuestro sonido o en nuestra lista sonora, en nuestra playlist en inglés, música de marca, ¿no? O sea, músicos que tienen un sello dentro de tienen un contrato dentro de las cuatro grandes compañías que controlan toda la producción y distribución de música en el mundo. Entonces nos vamos generalmente, intentamos hacer lo más que podemos, de irnos con producciones independientes, con músicos que están produciendo de forma independiente, en estudios independientes, en estudios pequeños, etcétera, etcétera. Y también con trabajos locales. Como ya les quedé re mal con esto del video de Son 4, con la música de Son 4, pues ahí no la sacaremos para la próxima semana. La espinita. Y también les anuncio de una vez, ya que estamos en eso de Son 4, que vamos a sacar en línea, vamos a lanzar en línea, liberarlo, digamos, el segundo video de Son 4 con la canción Mi Jarana, el próximo lunes, igual que el video anterior, que se dio a conocer este lunes en medio de una serie de cosas trágicas, se dio a conocer, bueno, pues el próximo lunes 10, en la noche, por ahí de las 10 o más tardecito, andará ya circulando en línea el segundo video de Son 4 con la canción Mi Jarana. Así que pues estén pendientes en los muros de cualquiera de los músicos, de Raúl, de Lalo, de Carla, de... ¿cómo se llama este hombre, el del violín? Ay, que me disculpe, que se me olvidó su nombre, pero ahorita se los digo. Es muy conocido aquí en San Cristóbal, porque es de los poquísimos violinistas que están aquí, pero a mí se me acaba de ir su nombre, Albán, con Albán, y también en la página del proyecto Sinestesia. Bueno, los voy a dejar, como ya les decía, porque he hablado muchísimo, con María Moctezuma, con la canción María... Mentira, la canción se llama La Bruja. Me desvestiste el alma, me desvestiste. Bueno, esa fue María Moctezuma con la canción Eres una bruja, no es María, la canción no era María. Pues les ando quedando muy mal en esta ocasión, ¿no? Pero bueno, pues ya estamos terminando el programa. Quería comentarles un poco que hace poco, bueno, yéndonos a la música otra vez, oyendo hacia el rincón de la música, comienza la gira Tradiciones y Nuevas Rolas, y en este año va a llegar hasta Los Ángeles. Estos conciertos patrocinados por el gobierno federal, por vía la ¿cómo se llama? El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Dirección General de Culturas Populares y esta Oficina de Pueblos Indígenas, salió un artículo. Ya ven que está muy ahora de moda esta línea y está pegando fuerte. Hay propuestas musicales muy interesantes, hay otras que no son muy interesantes, salvo la transformación cultural que representan al interior de las dinámicas de la juventud en los pueblos originales. Musicalmente pues no son gran cosa, pero culturalmente, al interior de los procesos internos de las identidades, están sucediendo cosas muy interesantes. Bueno, salió un artículo también en alguno de los diarios y se ha dicho, se ha hablado, se ha conversado, porque es muy curioso. O sea, los músicos hablan poco, hablan más los representantes de gobierno sobre el tema que los músicos. En fin, y en esa nota, bueno, pues se hablan de una cosa así como que quieren que este encuentro de música indígena busca crecer, pero no con el modelo colonizador. Yo lo pongo en duda, ¿no? Porque, bueno, para empezar, viene de donde viene. Los proyectos musicales son independientes, ¿no? Tienen su propia trayectoria, tienen sus propios méritos, tienen su propia dinámica, pero pues muchos en realidad aspiran a ser un grupo famoso y ya, ¿no? Entonces, nada fuera del otro mundo, o nada fuera del modelo colonizador que le llaman ellos mismos, ¿no? Sobre todo eso, que lo llama así. Y creo que lo que hacen pues es muy digno, muchos de los músicos, ¿no? En el sentido de tomar su origen y desde su origen interpretar el gusto musical y darle su toque particular en la medida de lo que se puede a estas expresiones musicales. Y como dicen muchos, y digo yo también, hay que apoyar a las bandas locales, porque todas las bandas famosas también en algún momento fueron bandas locales. Pues hay que quitarle un poco de mérito a esta onda gubernamental de subirse al tren y ponerse la camiseta de buena onda, porque pues en el fondo es lo mínimo que pueden hacer, apoyar las expresiones culturales de los pueblos, ¿no? Con el mínimo de intervención. Pues yo hacía un comentario también de esto, de que pues la vez pasada en el Vive Latino pues los segregaron totalmente, no les hicieron su carpa para indios y ellos tocaron ahí juntos, fuera, lejos de todo, o sea, no se mezclaron con las bandas de ningún otro lugar que venían al Vive Latino. Y que es así como decía una compañera acerca de la onda del tema de medios y feminismo, ¿no? O perspectiva de género, es, no, pues cuando hagan una reunión, hagan otra reunión para hablar del tema de género, ¿no? Y no meterlo como un tema transversal. En fin, un poco eso, pues yo les cuestionaba eso, aquí anduvieron, creo que los de Lumaltoki, platicamos un poco esa mala onda de los de Vive Latino, y bueno, pues esperemos que el movimiento siga creciendo, que la calidad musical, la hechura musical, la creatividad musical,

Bueno, eso fue Menuda Coincidencia de Monterrey con Sin Enganche. Bueno, ya estamos llegando al final del programa de Sinestesia Radio este sábado 8 de agosto del año 2015, un año más en la fundación, en el camino, en el trabajo de las Juntas de Buen Gobierno, que nacieron ya hace un tiempecillo, ya 2003, 12 años cumplen las Juntas de Buen Gobierno. Vaya un abrazo fraternal a los compañeros, a toda la organización del EZLN y a las bases civiles del zapatismo, que ahorita están en este fin de semana, estarán en la fiesta de aniversario, y seguramente habrá mucha gente allá de visita, visitándoles y festejando junto a ellos, con ellos, la creación de los caracoles y de las juntas de buen gobierno. Bueno, yo soy 97 Soles, esto fue Sinestesia Radio, nos escuchamos la próxima semana. Este fue el programa número 53 o 54, ya me perdí. Creo que es el 54, en la transmisión número 55 en todo caso, porque comenzamos con la transmisión 0. Este programa sí va a ser posible escucharlo de nuevo en internet, la van a poder escuchar en la página de Frecuencia Libre, que es www.frecuencialibre.info. Va a haber muchas actividades, continúe con la programación de la 99.1 Frecuencia Libre, sigue Hablemos Chiapas, después no sé si va a haber tampoco Debate Cultural, y después también Panorama, y después Café Bohemio. Pues es el día que más programas en vivo tenemos, así es que aproveche y escuche las propuestas musicales, las propuestas temáticas, las reflexiones que nuestros compañeros, nuestras compañeras tienen para usted, para compartirlo. Recuerden que las radios comunitarias las hacemos todas y todos, es decir, una radio comunitaria que no tiene audiencia, pues, y no es parte de un proceso social de construcción en libertades democráticas, pues tampoco tiene sentido de ser, ¿no? Ya me aventé todo un speech. Esta realidad cruel, este gobierno criminal que nos agobia y este capitalismo bárbaro que nos acongoja, pues esperamos destruirlo poco a poco, transformarnos poco a poco. Somos lo que hacemos para transformar lo que somos. Recuerden, sean felices, tengan un bonito fin de semana. Nos escuchamos la próxima semana aquí por la 99.1 Frecuencia Libre. Y pues hasta luego. Aquí nacimos, aquí morimos, que nos perdonen si el fusil tenemos que cargar, que nos perdonen si el fusil tenemos que cargar, que nos perdonen si el fusil. Sinestesia Radio, música, cine documental y muchas otras cosas más, todos los sábados a las 12:30 del día por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.